¿Saben qué? En esta mañana no estamos haciendo poca cosa. Estamos terminando una serie de mensajes que han sido espectaculares, que se llaman No te preocupes, sé feliz. Una serie basada en las bienaventuranzas que pronunció el Señor al principio del Sermón del Monte, de lo que se llama el Sermón del Monte, de esos tres capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Así que ya que vamos a terminar esta mañana, me gustaría que las repasemos. Si les parece bien y si tienen sus Biblias, porque esto no está en la pantalla. Estamos en Mateo capítulo 5. Y dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa es la primera. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Recibes lo que das. Era el título. De paso, hago un paréntesis acá. Recuerden que pueden escuchar todos los mensajes que predicamos aquí en internet, en un blog que generalmente ponemos acá en la pantalla. Creo que lo tienen ahí nomás, así que quizás lo pueden poner ahora. Y si no, después al final del culto lo ponemos. Pero es... Ahí está, www.jesusreydepazlanus, todo junto, jesusreydepazlanus.blogspot.com. Y si ustedes van ahí, van a ver muy simple con el título y van a poder darle play y escuchar en vivo, ahí no bajárselo, sino escucharlo desde ahí, el mensaje por fecha de todos los domingos. Y de esta serie, con esta serie comenzamos a grabar, está desde el segundo mensaje, porque esa fue la fecha en que adquirimos el aparato para poder grabar. Y no pudo ser levantado, pedimos disculpas, el mensaje de David, porque la verdad que no nos gustó. No, mentira. No lo pudimos. Aparecieron las tijeras y cortaron. No lo pudimos poner porque tuvimos un problema técnico. No lo pudimos grabar, creíamos que lo habíamos grabado, pero no lo pudimos recuperar de la maquinita, así que ahí nos pegamos el saldo. Esperemos que el de hoy se pueda grabar y ya los sucesivos, así ya van a aparecer ahí y los van a poder escuchar, ya sea cuando falten, porque llueve o porque se les inundó la casa o por lo que fuera, o también cuando tienen para recomendar a otra persona que no vino, che, este mensaje del domingo me parece que te puede ser de bendición, y se los das para que lo escuchen. Es una herramienta para todos ustedes y conocemos ya bastante gente que los están escuchando y que nos dicen que es de bendición para su vida. Bueno, cierro el chivo y el versículo 8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9, la séptima bienaventuranza, de la cual predicó David el domingo pasado, dichosos los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y ahora viene la que me toca a mí hoy. Y quiero hacerte notar un par de cosas interesantes. En primer lugar, Jesús le dedicó a esta última bienaventuranza casi el triple de espacio en palabras que el que le dedicó a las anteriores. Generalmente uno cuando tiene para decir algo, un discurso, una serie de cosas, muchas veces reserva para el final lo más importante. ¿Te ha sucedido eso? Cuando un técnico de fútbol o de cualquier deporte, tiene la charla técnica final y es lo último, después de tanta preparación, después de tanto entrenamiento, tenemos la charla técnica y salimos a jugar y hay que dejar todo en la cancha. Entonces, las últimas palabras son las más importantes. Y las últimas palabras de Jesús, en esta introducción al Sermón del Monte, dicen lo siguiente, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Versículo 12, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Tres versículos para la última bienaventuranza. Esta mañana vamos a hablar acerca del maltrato, vamos a hablar acerca del rechazo, vamos a hablar acerca de la persecución. Es decir, de todas aquellas situaciones adversas que te puedes encontrar en la vida por causa de tu fe, de tu genuina fe en Jesucristo como Salvador. ¿Quieren que les diga cuál es la fórmula o una de las fórmulas que yo conozco para fracasar en la vida? Una de las fórmulas que conozco para fracasar en la vida es tratar de agradar a todas las personas. Ni siquiera Dios puede agradar a todas las personas al mismo tiempo. Les puedo dar un ejemplo estúpido si quieren. Partido de fútbol. River Boca, ¿está bien? Toda la parcela de River, ¿no? Digamos los cristianos van a orar para que gane River. O me va a decir que nunca oró para que gane su equipo. Yo confieso que sí. Y toda la parcialidad de Boca va a orar para que gane Boca. Entonces, o termina en empate, con lo cual ninguno de los dos queda satisfecho tampoco, o la oración del uno va a ser contestada por lo menos en ese partido y la oración del otro no va a ser contestada. De manera que ni Dios puede complacer a todas las personas al mismo tiempo en cuanto a un mismo tema o en cuanto a un mismo pedido. Se pusieron a pensar, ¿cuánto menos nosotros entonces? No podemos agradar a todas las personas. Y cuando quieras agradar a todas las personas, vas a fracasar. Porque te voy a decir un secreto. De todas maneras, por más que te esfuerces, no todos van a apreciar por igual o van a ver con el mismo agrado lo que vos hacés. Y mucho menos si cuando lo que hacemos lo hacemos porque estamos siguiendo a nuestro Salvador. Va a haber personas que así como rechazaron a Jesús en su tiempo y lo mataron, te van a querer matar a vos. Bueno, en realidad no te van a querer matar, es un poco una exageración, aunque en algunos países realmente es así, y en unos minutos voy a hablar un poco de eso. Pero te van a despreciar, te van a rechazar por causa de tu fe. Y probablemente en esta semana hayas experimentado algo de rechazo. Y si no lo hiciste, probablemente en la próxima semana lo rechaces. Vamos a tratar de aprender hoy de esta bienaventuranza cómo podemos tratar con el maltrato espiritual. Les decía que de la 1 a la 7, las bienaventuranzas hablan más del carácter del cristiano, ¿no? ¿No? Los pobres de espíritu, los que lloran, los pacificadores. Pero en la última, en realidad, Jesús está hablando del carácter del mundo. No de nosotros, dice, pero que el carácter del mundo es contra Dios, es anti Jesucristo y por lo tanto vamos a experimentar ese rechazo. En primer lugar, antes de meternos en cómo tratar con el maltrato, me gustaría decirte que uno tiene que saber que esto va a suceder. Es una realidad. Por eso el punto uno de sus apuntes dice la realidad del maltrato. Jesús dice, cuando sean insultados, cuando sean perseguidos, cuando sean maltratados, cuando se levanten contra ustedes calumnias. No dice si son insultados, si alguna vez, no usa el condicional. Está asumiendo que esto va a ocurrir. De una u otra manera, en algún otro momento va a ocurrir. Nos va a pasar. Entonces, asumamos que es una realidad. Es algo inevitable para el cristiano. Y una vez que sabemos que existe la realidad, vamos a ver la razón del maltrato. ¿Cuál es la razón? Vamos a sacar algunos fantasmas de lo que es, de lo que no es el maltrato espiritual y de lo que sí es. Bueno, la verdadera razón, como dice ahí sus apuntes, es por seguirme, por seguir a Jesús. Esa es la razón correcta por la cual uno debe recibir maltrato. No es un rechazo por causa de tu sexo, que seas hombre o mujer, ¿sí? No es una discriminación racial, porque por el color de tu piel, o porque sos rico, porque sos pobre. No se refiere a ese tipo de maltrato. Se refiere al maltrato por seguir a Jesús, seas pobre, seas rico, seas alto, flaco, seas del color que seas. Por seguir a Jesús. Ni siquiera es un maltrato por ser insoportable. Porque hay alguna... hay algunas personas que creen que son maltratadas porque siguen a Jesús, pero en realidad son maltratadas por culpa de ellas mismas, porque son insoportables, ¿no? Hay personas, acá no hay ninguno presente, gracias a Dios, pero hay personas de esas que requieren una dosis de gracia extra. No sé si saben de lo que estoy hablando. Personas que por su forma de ser, ¿no? Uno necesita redoblar su gracia con esas personas, Personas que ya llegan a un lugar y que, bueno, producen cierto desagrado. Bueno, seguramente, no sé por qué, puedo leer tu mente en este momento y ya le pusiste un nombre y una foto de alguien a esta descripción que acabo de dar. Ahora te quiero dar una mala noticia. Si no se te ocurrió nadie, quizás sos vos, esa persona. Pero hay esperanza, ¿eh? Para vos todos te vamos a tener gracia extra y doble, ¿eh? Pero díganme si no hay gente que uno a veces se mete en problemas uno mismo, ¿no? Esa gente, por ejemplo, si uno es metido, está en una conversación, ¿no? Esa gente que se mete en las conversaciones, qué fea costumbre. Están dos personas ahí charlando y uno se mete y empieza a opinar. Dice, no, porque en realidad, y te miran como diciendo, ¿y este? ¿Qué te subís las medias si es fotocarnés, ¿no? Dice el dicho. Entonces, ¿de qué? ¿Por qué se mete? ¿No? Y se mete en la conversación, ¿no? O opina, o las personas que son chismosas, son personas que generalmente uno tiende. Entonces después viene y dice, pastor, la gente me maltrata a causa de que sigo a Jesús. No, te maltratan porque no te sabes comportar, porque sos un maleducado. ¿Eh? Después también te pueden maltratar. Bueno, yo conocí una persona así, una persona exagerada también. Las personas que son muy exageradas, ¿no? Y que siempre pueden redoblar la apuesta de todo lo que uno dice, también se convierten un poco en personas difíciles de llevar, gravosas, ¿eh? Mi suegra tenía una empleada doméstica, espero que no esté escuchando en este momento esto por internet, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, vamos a ponerle, me acuerdo cómo se llamaba, pero no lo digo, ¿está bien? Pero no es nadie que sea conocido por ustedes. Esa mujer tenía más problemas, por lo menos decía que tenía más problemas que cualquier otra persona que yo haya conocido jamás. Esa gente que parece que nació para estar en problemas. ¿Conocen gente así? Gente que puede redoblar, pero uno iba y le decía, ¿sabe qué? No sé, me corté una uña con una herramienta. Dice, ay, querido, vos tenés suerte, ¿eh? Yo una vez se me cayó el dedo al piso porque me lo tuvieron que volver a poner en el quirófano con una sierra eléctrica. Yo decía, ¿cómo puede ser que le pasen tantas cosas? Yo decía, no, me lastimé, se me caí, me lastimé la rodilla. Yo decía, bueno, a mí cuando tenía 25 años me agarró una gangrena en la pata que casi me la tenía que cortar. Yo decía, pero no puede ser, me redobla la apuesta siempre. Y uno tenía la sospecha de que era un poco... Entonces, esa gente, entonces, no... Digamos que somos maltratados porque somos cristianos, cuando en realidad somos maltratados porque tenemos cuestiones de carácter o cuestiones de educación que mejoran nuestras vidas. Ni hablar de cuando somos cristianos ofensivos, ¿eh? Porque hay cristianos que son esos que van con los tapones de punta, y hay momentos donde uno tiene que estar muy bien parado en sus convicciones. Pero estoy hablando de esa gente que llega al trabajo, ¿no? Y dice, buen día, generación de víboras, aprovechen este día porque mañana pueden ir todos al infierno y arder, ¿no? Y los manda, en vez de decirles Dios te ama, ¿no? Cristo bueno, los manda al infierno a la generación de víboras, ¿no? Esos cristianos que son así, confrontadores, ¿no? Que parece que están con cara como si uno, yo conozco algunos así, que están con cara como si uno los hubiera ofendido constantemente, siempre enojados, ¿no? No experimentando el gozo del Señor, siempre enojados. Siempre con algún tipo de acusación, ¿no? Entonces, bueno, si sos una persona así, en primer lugar, no es la forma de abordar a la gente así, ¿eh? Jesús nunca lo hizo así. Jesús se enojó cuando había que enojarse y lo hizo muy bien, pero cuando Jesús se sentó en el pozo con la mujer samaritana, lo cual le estaba completamente prohibido, que se junte un hombre con una mujer judío, con una samaritana, a hablar solos, ¿eh? Y él fue ahí, rompió todas las reglas, se sentó, le dijo, dame agua. Se lo miró y dijo, ¿y este? ¿Qué le pasa? Dice, vos siendo judío, me hablás a mí. Y entonces, ¿qué hace? Le hace una adivinanza. Le dice, si vos tomaras del agua que yo tengo para darte, no tendrías sed nunca más. ¿Y cómo que no tendría? Bueno, dame esa agua porque necesito. Sí, la verdad que necesitas porque ya tuviste 4 maridos y encima el que tenés ahora no es tu marido. Y el otro lo miró y dijo, este tiene algo. ¿No? Le adivinó, le contó cómo era toda su vida pasada y se fue y aceptó al Señor y fue y contó a sus amigos. No, es, no le dijo, te vas a ir al infierno porque estás viviendo en concubinato y ya ves el... No. Lo hizo con mucho amor y con mucho respeto, como la conferencia que vimos hace unas semanas. Así que, por seguirme, esa es la causa del maltrato genuino. No porque no hayas aprendido todavía, no hayas madurado algunas cosas en tu vida. Fíjense que dice el versículo de Juan 15:20, ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso si la gente que solo ama este mundo me ha maltratado a mí, dijo Jesús, también los maltratará a ustedes. Miren, si Jesús era perfecto y la gente no tolera lo perfecto, porque cuando la gente se mira delante de lo perfecto advierte más sus imperfecciones, entonces a Jesús no lo podían ni ver. No podía ni ver porque él era tan recto y respaldaba lo que decía con su modo de vida que se sentían tan injustos delante de Dios, en especial los líderes, los grandes líderes de esa época, que era o nos convertimos a él o lo matamos. Pero no había término medio y eligieron lo segundo, lo mataron. Ahora, si lo mataron a él, bueno, también nosotros podemos ser maltratados. Y eso es lo que dice allí. Si al jefe lo maltrataron, a nosotros que somos los empleados de él, entonces también es de esperar que nos maltraten. Segunda de Timoteo 3:12 dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. No dice puede ser que sea, no dice en una de esas, dice será maltratado. Hermano, hermana, amigo, amiga, si vos querés seguir a Jesús, si querés que Jesús se vea en tu vida, entonces vas a ser maltratado. De alguna forma, ¿no? Quizás no quiere decir que te peguen una trompada, o puede ser que sí, pero el maltrato puede adquirir distintas formas, insultos, como dice allí, persecuciones en el trabajo, burlas, levantar calumnias, como también dijo allí el Señor en ese último ejemplo. El mundo sigue crucificando a Jesucristo, ya no lo tienen más a Él, entonces nos crucifican a nosotros. A mí me llama la atención cómo en los medios se ridiculiza tanto a los cristianos, en distintos medios. Pero siempre que en una película hay algún loquito, no sé si se les ocurre alguna, yo tengo un par en la cabeza, pero siempre que en alguna película, en alguna serie, hay algún loquito, uno de esos que le patina el embrague, es cristiano. O sabe versículos de la Biblia. Me acuerdo Samuel Jackson en Pulp Fiction, una película de Quentin Tarantino, ¿no? El tipo antes de volarle los sesos estaba loquísimo, le decía versículos de Ezequiel de memoria. Y después les volaba la cabeza. Después otra película que actuaba Ed Harris, que hacía de loco, que estaba encerrado en una cárcel y se colgaba, qué sé yo, había pintado con versículos bíblicos todas las paredes de la celda. Todos los locos en las películas muchas veces los hacen como que son cristianos. Los Simpsons. ¿Quién es el tarado de los Simpsons número uno? Flanders. ¿Y quién es? ¿Y qué es Flanders? Es cristiano. Y lo ridiculizan, como que es un estúpido total. Total. Como que le sale, todos se le ríen en la cara. A los hijos también, ¿no? Dicen, oh sí, cuéntanos historias bíblicas, le dicen los hijos al padre, mientras Bart está, no sé, mirando al perro y al gato, Tommy Daly, al perro y gato que se matan, los dibujitos esos. Y los chicos, no, cuéntanos historias bíblicas. Ridiculizan. Bueno, el reverendo Alegría también, hablando de los Simpsons. Algunos no saben quizás de lo que estoy hablando, pero es el pastor. Entonces lo enfocan al reverendo Alegría y cuando está solo y por ahí está fumando o algo así, viene alguien y saca y se hace el pastor bueno, ¿no? Cuando vino Luis Palau a la Argentina, el año pasado vino, ¿no? ¿O estoy confundido? ¿El anteaño? Cuando vino Luis Palau a la Argentina en los medios, no, pero con eso de que cortaban el tránsito, eran todas críticas, todo negativo. Cuando todo negativo, parezco Kirchner, cuando hablo de TN, pero hablaban en contra de que el caos del tránsito por el pastor evangelista. Encima no entiendo por qué nos dicen evangelistas, somos evangélicos. El evangelista es el que predica el evangelio, pero nosotros somos evangélicos, no evangelistas. Ojalá que seamos las dos cosas, ¿no? Pero son distintas. Distintas palabras, distintos adjetivos. Bueno, pero hablaban del corte del tránsito, ¿no? Hablaban de toda la gente que se desmayaba, hablaban de, pero ¿qué es lo que viene a hacer acá este yankee? ¿Viene a defender los intereses republicanos de Estados Unidos? Cualquier cosa menos que vino a predicar el evangelio, y lo hizo muy bien, yo estuve presente. Cuando predicó el hijo, lo hizo mejor todavía. Creo que de la iglesia fueron varios acá también. Yo fui los dos días. Pero no, los medios aprovechan para pegarnos con todo. En los Estados Unidos, sobre todo, si llega a caer un pastor, ¿no?, en adulterio o robo o algo, enseguida ya tiene todas las noticias encima y sale. Acá, bueno, acá sucede también, pero allá están esperando, ¿no?, para caerles en la cabeza. Cuanto más luz, ¿sí?, se revela más nuestra propia oscuridad. Por eso la gente no tolera a Cristo y no tolera a los cristianos fieles. Porque cuando uno está con un cristiano fiel, se da cuenta que de ciertas cosas no se puede hablar, que ciertas palabras no se pueden decir, que ciertos chistes no van a ser festejados, que ciertas cuestiones no van a ser acompañadas, que a ciertos lugares no se puede ir. Y entonces la gente se siente incómoda porque ve que no tiene ese dominio que tiene el cristiano. Y por lo tanto, la opción más sencilla es la burla. ¿Querés experimentar burla? Alguno de ustedes me dice, bueno, la verdad que hace tiempo que no, necesito una dosis de burla para recordar que soy cristiano. Bueno, muy bien, los que van acá a la universidad o que van al colegio, les doy una receta para que tengan una dosis extra de burla en esta semana. Párense delante de todo el curso y digan, tengo pensado llegar virgen al matrimonio. Y ahí vas a ver cómo se te ríen a carcajadas. O alguno acá que ejerce el comercio, diga, yo voy a pagar todos los impuestos y no voy a hacer ninguna maniobra evasiva y no voy a hacer nada fuera de lo de lo que de nada de la ley, nada fuera de la ley. Y ahí sí se van a reír de vos, pero a lo grande, así agarrándose la panza. ¡Jua, jua, jua! Una vez tuve una historia de victoria en esto. No lo cuento para ponerme ejemplo de nada, porque hubo otras que me fue muy mal. Pero en esta me fue muy bien y me encanta contarlo, creo que acá no lo conté nunca. Yo, entre todas las locuras que hice en mi vida, una fue tener un negocio. Puse una agencia de remis. Yo tenía un ideal, yo había terminado el Instituto Bíblico y en el año 95 dije, esto es muy simple, voy a poner un negocio que con un amigo, que era más loco que yo, en realidad fue culpa de él, vamos a poner un negocio que con el tiempo crezca, que nosotros no tengamos que estar más en el negocio y nos dé plata para poder trabajar en la iglesia gratis. Cerraba espectacular. Entonces abrimos una agencia de remis. La tuve que vender los 5 meses porque durante esos 5 meses estuve 15 horas por día en la agencia de remis y estuve más alejado de la iglesia que nunca, ¿no? Son esas cosas que uno hace. Tenía 23 años y no tenía experiencia comercial, un desastre. Pero sí que la abrimos y quizás por eso nos fue mal, por la experiencia y porque pagamos todo lo que había que pagar y no abrimos hasta que no teníamos la última rejillita para que nos habilitara la municipalidad. Y un día, en el medio de toda esa locura, nos cae inspectores de la subsecretaría de tránsito, ¿no? Y nos suben, vienen con la policía esa motorizada de tránsito y te suben las motos a la vereda y entran y se identifican y se necesita el libro del transporte, es un libro que hay que llevar y toda la documentación de los vehículos. Ahora, yo mi parte la tenía bien, yo tenía el libro completito. Los choferes, claro, no tenían nada, no pagaban la jubilación, no tenían la habilitación del auto, no, nada. Entonces en ese momento huyeron despavoridos, estaban entrenados, ¿no? Apenas entraron, ¡fra! Me quedé más solo que Adán buscándose el ombligo. Y me dicen, bueno, veo que todos tus choferes se fueron, lo tuyo está bien, pero los choferes no los tenés, así que voy a tener que clausurar. Digo, bueno, ¿está bien? Me dicen, a menos que los dos sentaditos delante mío. 23 años tenía yo. A menos que, bueno, que vos tengas otra idea. Y yo le digo, no. No entiendo, le digo. Me dice el tarado, no entiendo. Yo tenía la Biblia arriba del escritorio, del mostrador, porque la tenía ahí, leía, estaba todo el día ahí, así que aprovechaba para leer. Me dice, no, que nosotros te vamos a tener que clausurar porque los choferes, por más que no es culpa tuya, pero los choferes no están en regla, entonces vamos a clausurar por 3 días, no vas a poder trabajar por 3 días. A menos que vos tengas una idea diferente. Y yo en ese momento había tenido un profesor de epístolas pastorales, don Jaime Evans, que era un fenómeno. Y él una vez nos dijo que, basado en Romanos, ¿no? Ahí donde dice que la policía son siervos de Dios y todas esas cosas que son difíciles de entender, que las autoridades civiles son siervos de Dios, puestos por Dios, aunque sean inconversos, aunque es para otro mensaje eso, ¿no? Y entonces yo agarré y dije, mire, tengo 400 pesos en el bolsillo, los tenía, pero no, yo no le puedo dar nada de plata. Si quiere clausurar, clausure, pero le voy a decir una cosa. Yo soy cristiano, esta es mi Biblia, y Romanos capítulo 12 dice que ustedes son siervos de Dios para administrar justicia. Parecía el loco de la película, ¿no? me agarró el espíritu y tiré eso, y le dije eso, pero literal, no les exagero ni una palabra. Dice, y yo prefiero que me clausuren. Estoy loco. Yo les dije, prefiero que me clausuren 3 días y no ponerlos a ustedes en la situación de que Dios los castigue por hacer mal su trabajo. Se miraron los dos y me dijeron, bueno, respetamos tus convicciones religiosas. Me dieron la mano los dos y se fueron. Literal, ¿eh? No invento ni nada de la historia. Creo que fue una de las situaciones de más victoria espiritual que experimenté en mi vida cuando pude ver la palabra de Dios producir temor en una persona. Así que bueno, maltrato, ¿eh? Se van a burlar de nosotros, pero no por eso tenemos que dejar de ser fieles. Bueno, vamos a avanzar porque me estoy extendiendo demasiado y quizás alguna partecita la dejamos para que lo vean en los grupos. En los grupos pequeños. ¿Puedo decir una cosa entre paréntesis antes de continuar? Si estás en esta mañana acá y pensás, la verdad que este mensaje no se me aplica, no es para mí, no me siento tocado porque yo no recibo ningún tipo de burla, quiero prenderte una luz de alarma. Si no experimentás, porque la Biblia dice que vas y que obligatoriamente vas a experimentar algún tipo de conflicto por ser cristiano y fiel. Si no estás experimentando nada de burla en tu vida, probablemente no estás reflejando en tu vida a Cristo como deberías hacerlo. Así que te quiero animar a que analices esa parte si es que te sentís así en esta mañana. Bueno, ¿cuál debería ser entonces la respuesta, mi respuesta al maltrato? En primer lugar, tenemos que reconocer el origen. Reconocer el origen del maltrato. Dice Efesios capítulo 6 versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. La vieja versión Reina Valera dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la verdad es que la Biblia dice, si tuviéramos anteojos espirituales, ¿no? Que nos permitieran ponérnoslos y ver todo el reino espiritual que no podemos ver con nuestros ojos naturales, podríamos ver la vida muy distinto y podríamos ver a los ángeles, a los demonios que la Biblia dice que existen, ¿no? Dice que luchamos contra un ejército y fuerzas espirituales de maldad que están tratando ahí constantemente de ponerle tropiezo a nuestra vida. Y el apóstol Pablo dijo que nuestro adversario, el diablo, está, creo que lo dijo Santiago o Pedro, perdón, como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dijo que no ignoramos sus maquinaciones. Y recuerdo en el libro de Daniel, cuando el arcángel Miguel se le aparece a Daniel, 3 semanas después de que Daniel oró, esto está en Daniel 9 o Daniel capítulo 10, y le dice, desde el mismo momento que empezaste a orar, fue enviada la respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia, le dice. El príncipe de Persia es uno de los nombres del diablo. Y estuvimos luchando durante 3 semanas hasta que lo vencí y pude venir a traerte la respuesta de Dios. Yo me imagino eso como la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, un tipo que ora y Dios manda la respuesta y en el medio de la respuesta se aparece el diablo tratando de forcejear, ahí peleando como los Jedi para que no llegue la respuesta hasta que finalmente es derrotado y llega la respuesta. Nuestra lucha es contra el enemigo de Dios, no contra el nuestro. Perdón. También contra el nuestro, pero principalmente es el enemigo de Dios. La persona que se burla de vos en el trabajo porque lees la Biblia durante el almuerzo no es tu enemigo. Tu enemigo es el diablo. Y esa persona es un títere de él. Apocalipsis 12:10 dice, el diablo ha sido arrojado del cielo. Día y noche, delante de nuestro Dios, acusaba a los nuestros. Él es el acusador de los hermanos. Está constantemente tratando de que te desvíes de tu fe. En segundo lugar, no solamente reconocemos cuál es el origen del maltrato, sino que también rechazamos desquitarnos. Le decimos no a vengarnos por el maltrato que recibimos, sea cual fuera. Fíjense lo que dice el versículo, Romanos capítulo 2, dice, no paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Recordá cuál es tu verdadero enemigo. Jesús habló de insultos, de maltratos, de mentiras. Y al mundo le encanta encontrarnos fallas. Le encanta encontrarnos fallas. Por eso cuando cualquiera en el trabajo o en tu ámbito donde estés puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero basta que lo hagas vos, y que sea algo un poquitito que te saliste de línea, ya están todos. ¡Ahí está! El pastorcito, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué boquita el pastorcito, ¿eh? Tanto que nos dice. Se te escapó una mala palabra una vez en el mes. ¿Eh? Y ellos dicen 20 por segundo. Pero ¡ah! El pastorcito, mirá qué lindo. ¿Eh? Con esa boquita decía amén, ¿vos? ¿Eh? No te perdonan una, porque les gusta encontrarte la falla. Y si no te encuentran una, la van a inventar. Así que rechazamos desquitarnos. 1 Pedro 2.23 dice allí en sus apuntes, cuando proferían insultos contra él, hablando de Jesús, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y tenemos que seguir el ejemplo del Señor en este aspecto también, ¿no? No responder, no responder. El Señor dijo que no respondamos. Que tampoco hay que ser un tonto, ¿está bien? Estamos hablando de no ponernos a la altura de la maldad de los demás, ni a la altura de la bajeza de los demás. Y en tercer lugar, responder positivamente. No positivamente en cuanto a mentalizarse, ser positivo, positivo, no, sino responder en una forma hacia adelante, responder positivamente. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, 21, dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. No hay que perder el control. Cuando yo era chico miraba una serie que muchos de ustedes miraban, que era El Increíble Hulk. ¿Eh? Pero no la película, la que vino ahora después con efecto, no. Hablo del Increíble Hulk, la serie que daban por televisión. Yo siempre tuve muchas preguntas de la serie del Increíble Hulk que nunca les encontré respuesta. El tipo se convertía en Increíble Hulk, ¿cuántas veces por capítulo? 2. En el segundo bloque y en el cuarto. ¿No? Ya cuando se convertía en la segunda, aprovechaba, disfrútalo porque se está terminando. Y el tipo, ¿no? el personaje se llamaba David, ¿no? Iba gracias, dice, se llamaba así. El tipo iba por la vida, ¿no? Y de repente le hacían una maldad, siempre se metía en problemas. Este era como los que hablábamos, que siempre se mete en problemas, ¿no? Y le hacían algo, y cuando le levantaban, tenía un problema que se había hecho con los rayos gamma. El tema eran los rayos gamma, tenía una alteración en su metabolismo, entonces se le ponía, hacía la rodita, se ponían los ojos blancos y se empezaba a transformar, ¿no? Rompía camisas, zapatos, pantalones. El pantalón no, sí que no, rompía el pantalón, rompía todo. Le quedaban cortitos, rompía todo, sí. Le quedaban, tenía jeans y le quedaban bermudas siempre. Mi pregunta es, claro, ¿de dónde sacaba el presupuesto el tipo para agarrarse todo un set de ropa? Porque después parecía vestidito otra vez, pero era pobre. Él iba por los Estados Unidos haciendo dedo. Cuando terminaba el capítulo siempre terminaba igual, iba con el bolsito y la música. Ta-na-ra-ra. Tarararara, tarararara. ¿Se acuerda? ¿Sí, dónde sacaba plata el tipo para pagarse tantos pantalones, camisas? Un error en la trama. Bueno, no hay que reaccionar como diría. Algunos de nosotros, yo no tanto, a mí para hacerme enojar hay que estar un rato seguido. Pero hay algunos que explotan como el Increíble Hulk, ¿no? Es decir, son creyentes forte, ¿no? Media vuelta y arranca, ¿no? El Forte que tenía la palanca al frente. Qué bárbaro. Ahora los autos se prenden apretando un botón. El último Ford Focus, apretas un botón y se prende. Bueno, y antes se prendían haciendo girar el cigüeñal. Bueno, la cuestión es que el tipo, vos le haces algo, salta, no queda nadie presente, ¿no? Rompe todo, no queda ni el loro, nadie. Bueno, no hay que reaccionar, hay que responder positivamente. Cuando uno reacciona, pierde el control de la situación. ¿Eh? Si vos ves una persona que reacciona fácilmente, los chicos son expertos en hacer, ¿no? En hacer reaccionar. Empiezan, ¿Me compraste? No, ¿me compraste? No, ¿me compraste? No, ¿me compraste? El viernes fui con el Toti, a pesar de la lluvia y todo, al Parque de la Costa. Fue a la montaña rusa. Yo no, así, ¿eh? Y fue a la montaña rusa, era el más chiquitito. Pero mi hijo a veces, claro, como todos los chicos, me compraba. La madre le dice que no, me viene a preguntar a mí. Yo le digo que no, le va a preguntar a la abuela. En el momento nos sacan. Pero cuando nos sacamos es cuando él tiene el control. ¿Eh? Mira, vos no tenés control de nada en esta vida. Casi de nada. No puedes controlar las circunstancias. No puedes controlar lo que la gente te va a decir. Pero sí podés controlar tu reacción. Una de las pocas cosas que puedes controlar en esta vida es tu silencio y tus reacciones. Entonces, controlalo. Ya que tenés poco para controlar, controla aunque sea eso. No puedes controlar ni siquiera si tu corazón late o no late. Pasa porque Dios quiere y que siga pasando muchos años, dice uno, ¿no? Pero si un día no quiere más, no quiere más. Pero tus reacciones sí las puedes controlar. Y Jesús dijo que no reacciones, que venzas el mal con el bien. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, con el versículo siguiente, y acá te quiero ver. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Es fácil esto? No. ¿Es inusual? Sí. ¿Pero lo pide Dios? También. Es difícil, ¿no? Amar a alguien que te hace el mal. Orar por alguien que te maltrata. Eso es un poquito más fácil. Pero creo que si orás por alguien que te maltrata, en cierta forma ya lo estás amando, ¿no? No, tampoco quiere decir que tenés que ser su mejor amigo. Pero sí de no que tu corazón no llegue al punto del odio. De manera que esta es la forma de poner en práctica la reacción. En vez de reaccionar, dice, Señor, te pido que lo bendigas. Pero no, Señor, te pido que lo bendigas y que no, como diciendo, bendecilo con un hachazo en la cabeza. No, que lo bendigas, que pueda cambiar su actitud y darse cuenta. Y yo también experimenté en mi vida, al igual que seguramente muchos de ustedes, victorias en este sentido, de personas que han cambiado su actitud y seguramente nuestra oración tuvo mucho que ver con eso. Entonces, dijimos, reconocer el origen, rechazar, desquitarte, responder positivamente y por último, regocíjate o alégrate más allá de la situación. Alégrate más allá de la situación. El versículo dice, el 12, regocíjense y alégrense. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa, perdón, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. No alegrarse por el dolor en sí que estás pasando, ¿eh? Porque eso es ser un místico, ¿no? Una persona viene y te insultan, ¿no? Por ser cristiano, vos decís, amén. No, te viene otro también, ¿viste? Te pega una bofetada, tomá, por ser cristiano, ¡pum! Una para que te llegue para tu casa. Y vos le decís, gloria a Dios. No es eso, es otro tipo de alegría. Es estar alegre en la situación sabiendo que estoy padeciendo por mi fe. Porque a nadie le va a gustar pasar un momento difícil, ¿no? Estás jugando a la pelota, te ponen la rodilla de sombrero de una patada, yeso por 8 semanas, y vos estás, gloria a Dios, esto es lo que necesitaba. Nadie va a decir eso. Bueno, y terminando ya, algunas razones entonces, ya que dice la Biblia que tenemos que alegrarnos, algunas razones para alegrarnos. En primer lugar, porque significa que el Espíritu de Dios se puede ver en mi vida. El Espíritu de Dios se puede ver en tu vida. Y si hay alguien que se burla de vos por ser cristiano, esto no es una razón menor para estar contento. Quiere decir que se dan cuenta de que soy cristiano y de que, bueno, tienen un problema con Dios, ellos lo tratarán, pero por eso me rechazan, porque ven a Jesús en mí. Si alguien los insulta, dice el versículo de 1 de Pedro 4:14, por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición. Consideren como si fuera una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Jesús, la luz del mundo, fue rechazado. Nosotros, que tenemos a Jesús, y la Biblia dice, justo a continuación de esos pasajes del sermón, del monte, somos la luz del mundo, entonces también, obviamente, vamos a ser rechazados. La luz produce rechazo. Mira, una de las peores cosas que me puedes hacer a mí es, yo soy una persona de la noche, no de la mañana. ¿Está bien? No me gusta levantarme temprano. No entiendo la gente esa que apenas suena el despertador, salta y ya como que los pies le caen adentro de los zapatos y se visten rápido. Yo soy lento a la mañana, no sirvo para la mañana. Me cuesta, cuando suena el despertador tengo ganas de, ni de vivir, más o menos. Es terrible, no me puedo, siento el cuerpo entumecido, voy caminando al baño. ¿En serio? Cuando hago pis a la mañana hago sentar... Bueno, perdón. Esto lo tenía que decir, eso lo digo con los jóvenes, con los grandes. Claro, de tan dormido que estoy, si no después me agarra mi mujer. Ustedes conocen esos problemitas, ¿no? De los hombres y... Bueno, los que están casados saben de lo que hablo. Acá uno confesó. Bueno, la cuestión es que lo peor, mi papá me hacía eso y yo lo quería matar. Lo quería matar. Necesité años de psicología, no mentira, para superarlo. Agarraba a las 7 de la mañana, porque mi viejo es de la mañana, ¿no? Y yo no salía en eso. Se metía en la pieza y decía, buenos días, ¡pum! Prendía la luz. ¡Tra! Era un electroshock. Era como que... Terrible. Tremendo. Tremendo. No lo puedo soportar. Y mi mujer, mira, medio que es parecida, pero ya la maestré. Le dije, quemá las milanesas, quemá los huevos fritos, eso, hacé lo que quiera, que tenés oportunidades. No me abra la persiana, lo mismo. Viene, buen día, qué lindo día, ¿viste? ¡Tra! Se cuelga la persiana, ¿viste? Como un vampiro, ¿no? No puedo. En ese momento, es terrible. No lo puedo soportar. Es la misma reacción que produce la luz de Cristo y tu luz, si seguís a Cristo, en muchas personas. No lo pueden soportar. Te ven contento en una situación difícil y no lo pueden soportar. Dice, ¿por qué? Se pone celoso. ¿Por qué él puede sobrellevar esta situación así? Lo despidieron del trabajo igual que a mí y este está contento. O por lo menos no está tan triste, no está desesperado, no sale a robar, no sale... Entonces, los celos a veces es lo que los lleva a cargarte, ¿no? Y ahí empiezan a buscarte, por dónde te van a encontrar el hueco. De manera que así como la gente no tolera la luz, a veces en los ojos tampoco, el espíritu de la gente a veces tolera, el de los que no conocen a Dios, tolera la luz que nosotros llevamos de Cristo. Juan 3.20, lo tengo acá, no está en el apunte, pero lo pueden anotar. Dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Claro, cuanto más brilla la luz de Dios, más se ve tu oscuridad. Por lo tanto, es entendible la reacción. Significa que el Espíritu de Dios se puede ver en mi vida. ¿Me puedo poner serio? Bueno, yo trato de ser serio, a veces no me sale, pero un poquitito más serio en este momento, retomando lo que dije al principio. ¿Está brillando tu luz? Realmente vos podés darte cuenta, no es que te esté acusando de nada, quiero que hagas un autoexamen. ¿Está brillando tu luz? Digamos, ¿estás marcando una diferencia en tu vida? ¿Cosa que los demás se den cuenta? ¿O sos un cristiano, como escuché alguna vez decir, yo confío en que la gente va a ver a Dios a través de mi testimonio? ¿No? Yo nunca voy a hablar de Dios, yo solamente hago las cosas correctas, entonces la gente así va a conocer a Dios. Eso es mentira, es una cosa muy egoísta decir eso. Es decir, yo tengo una vida tan pura y tan santa que cuando yo entro a un lugar, toda la gente va a caer y va a ver al Señor, ¿no? Por el hecho de que entré yo. No, Jesús tuvo que hablar, Él tuvo que hablar y comunicar cómo era la salvación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser cristianos audiovisuales. Que actuamos, que nos ven y que también nos escuchan. Audiovisuales, las dos cosas. No sirve ser un cristiano que solamente te ven, pero que no saben lo que crees, porque quedás como un boy scout. Es un buen tipo, es un scout. Ayuda a las señoras a cruzar la calle, va a la iglesia los domingos, esto, lo otro, pero no sabe ni a qué iglesia va. Y lo otro tampoco sirve. Hablo, se me sé todo de memoria, lo versí, no, pues vos esto, todo, todo, pero mi vida... Un desastre, eso es peor todavía. Eso es hipocresía. Lo primero puede ser vergüenza, ¿no? Pero lo segundo es hipocresía, es peor. es peor todavía. De manera que si hicieran un juicio, si te llevaran, si a partir del día de hoy fuese crimen, un delito ser cristiano y te llevaran a juicio, ¿serías condenado o zafás? ¿Habría pruebas en tu contra de que sos cristiano? ¿Habría testigos que dirían, sí, a mí una vez me predicó el evangelio, tiene que ir a la cárcel? ¿Habría alguno que diría, sí, es verdad, yo me doy vuelta a mirarle a las chicas y él no se da vuelta, es verdad? ¿Mándenlo a la cárcel? ¿O no? Dice, no, este cristiano, no, este no es cristiano, déjenlo en la libertad porque no, este es de lo nuestro, es de lo nuestro este. Está todo bien, cuenta. Es que mejor el chiste verde cuenta es él, así que déjenlo. ¿Cuál sería? ¿Cárcel? ¿Sentencia o absolución? Tu vida tiene que marcar una diferencia, che. Si no sos cristiano, sos un iglesiero. Sos un iglesiero. Vas a la iglesia, tenés una religión. En vez de católico, sos evangélico. O evangelista, como dice la gente. Pero vos tenés que ser cristiano. Cristiano, no iglesiero. Cristiano que va a la iglesia. Las dos cosas. Bueno, significa en segundo lugar que Dios puede confiar en mí. Otra razón para regocijarse. Significa que Dios puede confiar en mí. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor, hacen un círculo ahí, el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. El honor. ¿Alguna vez tuviste el honor de sufrir injurias por causa de Jesús? Me arrodillé, me manché todos los pantalones, mi mujer me mata. ¿Alguna vez tuviste ese honor? ¿Sabes que nosotros somos cristianos de aire acondicionado? Hay lugares en el mundo donde la gente ha dado su vida por el Evangelio. Hay gente que ha muerto en la hoguera cantando himnos por su fe en Cristo. Nosotros tenemos el microondas, nosotros no tenemos problemas. El peor problema que podemos llegar a tener es que llueve demasiado y que se nos complique llegar a la iglesia. No tenemos persecución en este país, podés tener 20 Biblias si querés, nadie te va a decir nada. Hay países donde entrar una Biblia es delito, donde leerla en la calle es delito, te llevan a la cárcel. Las iglesias en Rusia, cuando estaba la cortina de hierro y estaba bien pesada la cosa ya en cuanto al cristianismo, no estoy hablando de posición política, sino de que no se podía ser cristiano en público, era cuando más la iglesia crecía. Cuando más la iglesia crece es cuando hay persecución. Eso es la verdadera persecución. Cuando hubo persecución en la primera iglesia, la de Jerusalén, salieron para todos lados. ¿Y sabes quién mandó la persecución? Dios, porque si no se hubieran quedado todos ahí juntitos. Viene la persecución y a cada uno en la ciudad donde fue predicó y se fueron convirtiendo las personas. E históricamente, esto lo demuestra la historia, cuando hubo persecución la iglesia creció, porque la iglesia es como un clavo. Cuanto más fuerte le pegás, más se mete en la madera. Y a veces necesitamos persecución para estar más aferrados nosotros también. No hemos padecido en este tiempo grandes persecuciones los cristianos, más allá de que no tenemos el mismo régimen legal que la iglesia católica y cosas así, pero no estoy hablando de persecución a nivel mucho más agresivo. Otra razón para regocijarse es que esto es solo temporal. Los que sufrimos en esta vida es cosa ligera, pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante, dice la Biblia. Y recordar la recompensa. Somos hijos, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y habla de que, dice, a los profetas de antes de ustedes los precedieron, y a los apóstoles que los precedieron, a ellos también van a ser como ellos, dice. Todos los apóstoles murieron, pero no de causa natural. A todos los mataron, salvo a Juan, que murió en la isla de Patmos. Como la historia nos dice que todos murieron. Pedro murió crucificado, al revés, cabeza para abajo. Así es como murió. Ojalá que nunca nos toque, ¿no? ¿Y si te toca? ¿Estarías dispuesto? Ojalá que no, pero si te toca. Leí una vez en un libro, y con esto cierro, que en un país donde había persecución, entraron en una redada dos soldados armados a un lugar donde había cristianos reunidos y les dijeron, los que no estén dispuestos a reafirmar su fe que se vayan. Y los que estén dispuestos a afirmar su fe, aunque tengan que morir, que se queden acá. Y hubo varios que se fueron. Varios que se fueron. Y algunos que quedaron dispuestos a morir por su fe. Y en ese momento bajaron las armas y dijeron, muy bien, nos acabamos de convertir. Queremos que nos enseñen la Biblia, pero solamente estamos dispuestos a hacerlo con personas que estuviesen dispuestas a morir por su fe. Ah, historia verídica. Ahora yo te pregunto a vos, ¿estás experimentando alguna clase de persecución en tu vida? ¿O pasás por la vida como cualquier otro? ¿Está brillando tu luz o la tenés escondida bajo la cama? ¿Tu forma de hablar, tu conducta sexual, las parejas que elegís, son conforme a lo que dice la palabra de Dios o son conforme a lo que dice el mundo? La forma en que te manejas en los negocios, tu ética, los lugares a los que vas, lo que tomás y las cantidades de lo que tomás. Quizás es para que nos lo planteemos, ¿eh? ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza y ya vienen los músicos? Reflexionamos sobre esto. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu palabra tan clara para nuestra vida y espero que hayas puesto en mí palabras de ánimo para que sepamos cómo, Señor, aprovechar la persecución y en cualquiera de sus formas, aunque sea una pequeña risa o una burla, y poder capitalizarla para nuestro crecimiento y manejar bien los maltratos que podamos recibir como cristianos. Pero ahora, si estás acá presente, así con tu cabeza agacha, te quiero preguntar. En primer lugar, si conoces a Jesús como Salvador. La decisión más importante de tu vida que tenés que tomar hoy mismo es pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y pedirle que venga a tu vida. Y si lo querés hacer así, podés decirle en tu silencio, Señor, reconozco que soy pecador, quiero seguirte, gracias por venir por mí, perdoname y vení a mi corazón. Si hiciste esa oración, de todo corazón la Biblia dice que tenés vida nueva, que tus pecados han sido perdonados, que tenés una nueva relación con Dios, como no tuviste nunca antes y que has nacido de nuevo. Y quiero preguntarte, así, que nadie esté mirando, si hiciste esta oración por primera vez, me gustaría que me lo indiques mirándome o levantando tu mano, porque quiero orar por vos, ¿eh? Pues una decisión que yo tomé hace varios años, 20 años, y no me he arrepentido. Y gracias a Dios hubo gente que me acompañó. ¿Hiciste esa oración hoy por primera vez? ¿Por primera vez? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Que ha hecho esa oración, que ha aceptado al Señor hoy? Todo el resto que estamos aquí entonces, también con tu cabeza agacha, quiero preguntarte, ¿estás siendo un buen testigo de tu Dios o sos un agente encubierto? Un cristiano 007. Nadie puede descubrir que sos cristiano, te escondés perfectamente, sos un espía secreto del cristianismo. Es necesario que eso sea distinto. Que empieces a abrir tu boca, quizás que cambies tus conductas y que empieces a vivir conforme a la palabra de Dios. Si querés que ore por vos en este sentido, puedes levantar tu mano ahora y yo voy a orar por vos en la semana. Alguien que necesite empezar a darse a conocer más como cristiano en esta mañana, puede levantar su mano. Muy bien. Señor, te damos gracias en esta mañana por el misterio de tu palabra y te pedimos que podamos ser cristianos audiovisuales en esta semana para que podamos ganar a más y más personas para ti. Bendice, Dios, el bautismo en los próximos fines de semana y trae a muchas personas que no te conocen a presenciarlos para que puedan oír de ti. En el nombre de Jesús. Amén.